Bueno, ya tenemos aquí en la mesa de trabajo a nuestro invitado, Genaro Castro, director de la Corporación Cultural Talleres Creativos. Genaro, muy buenos días. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo te va? Muy bien, feliz de verte. Igualmente, hace mucho rato no nos veíamos. Sí, hace rato no nos veíamos. Genaro, quiero que nos cuentes, por favor, a nuestra audiencia, en la Corporación Cultural Talleres Creativos, ¿qué hay? Bueno, en la Corporación Cultural Talleres Creativos, más que nada hay un proceso, ¿no? Un proceso para todos los jóvenes que hacen música, independiente de los géneros que trabajan. En este momento estoy liderando un proyecto que se llama Productor de Sueños, a través de una fundación que se llama Juan Pablo II, en asocio con ellos, o más bien en ¿alianza? Convenio, en alianza. Ajá. Con ellos, ¿cierto? Donde se hace un proceso con los muchachos que trabajan hip hop y rap en este momento, ¿no? Genaro, ¿cómo nace esta idea? ¿De dónde sacaste este gran proyecto? Bueno, el proyecto nace más o menos hace 7 años con unos talleres de salón cultural, ¿no? Donde lo que se buscaba. ¿En las diferentes comunas? No, nace en Casa Grande. Nace en Casa Grande, en Bogotá, y al lado de la Universidad Distrital. Pero resulta que por los avatares del destino, pues tuve la fortuna de comprar un apartamento en Soacha. Entonces me traje el proyecto para acá. Empecé a trabajar con el Salón Comunal, y gracias a un profesor que tuve, que me guió hasta el estudio de grabación que tiene el municipio de Soacha, que lo administra Soacha Joven, la Secretaría de Desarrollo Social. A través de ese proceso, pues empecé a tener más contacto con más artistas de aquí del municipio. Pero entonces resulta que dentro del estudio de grabación estaban las competencias para los que quisieran grabar, pero no estaba de pronto la respuesta para los que no tenían de pronto la posibilidad o las aptitudes para poder grabar. Y tener una formación, ¿no? Entonces van a grabar muchas veces, ya saben, ya tienen la formación. Sí, entonces, pero los que a veces queremos de pronto ser cantantes y no tenemos la formación, pues como difícil, Angie. Como Jefferson, profe, que él quería cantar hip hop. Mira, Jefferson, esto es una gran oportunidad. Entonces lo que hace Talleres Creativos sencillamente es brindarle una respuesta a esos chicos, ¿no? Coger los chicos y decirles, vea, aquí hay formas de que usted aprenda, por lo menos en Productor de Sueños en este momento, están aprendiendo producción musical, producción de audio y video, inglés, composición, música, lectura y escritura de partituras. Entonces todo eso, o sea, y no lo aprenden por separado, sino que todo viene dentro de las competencias. Cada joven aprende todo eso al tiempo. Don Genaro, ¿ustedes cuentan con, digamos, los programas, los libros, el material para que estos jóvenes pues tengan, profundicen en todo lo que están aprendiendo? Pues afortunadamente, dentro del proceso que se ha ido dando con la educación o con la facilitación, no sé si está bien utilizado el término, con el proceso de facilitarle a los jóvenes poder acceder a una buena educación, ¿cierto? Y a estos cursos que son, pues, desafortunadamente en este momento, pues son unos cursos que apenas tienen una certificación, ¿cierto? Pero hemos ido conociendo varios profesores y varios muchachos de los mismos que salen del proceso, en este momento están ayudando a dictar talleres, que eso es también de pronto una respuesta para que ellos entiendan que la mayoría de los que hacen hip hop, pues no todo se basa en estar parado en la esquina, sencillamente haciendo unas líneas, sino que nosotros tenemos proyecciones de... Son multiplicadores. De pronto poder llevar fuera de Soacha todo esto que se está haciendo. Y sí, yo lo trabajo como semilleros, más bien. Como bien. Semilleros, ellos son... Pues tengo varias preguntas. Nos acompaña en ese momento Genaro Castro, director de la Corporación Cultural Talleres Creativos. Sí, señor. Comencemos por ahí, hablando como tal de la Corporación Cultural Talleres Creativos, porque me queda una duda. ¿Es fundación? ¿Es organización? No, es corporación. Lo que pasa es que... ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues en este momento nosotros no tenemos una sede propia. Talleres Creativos lo que hace es que se alía con otras fundaciones que están haciendo procesos, okay, y que necesitan los procesos musicales. Entonces nosotros como Talleres Creativos vamos y damos la asistencia y ayudamos a conseguir el personal capacitado para hacer los programas que tengan que ver con, obviamente, con música. ¿Y esas clases o esas tutorías que ustedes dan, en dónde se realizan? En este momento únicamente estamos trabajando, como decía anteriormente, con la Fundación Juan Pablo II, ¿sí? Y los talleres no tienen costo, es apenas la primera promoción que va a salir, los primeros certificados, pero se aspira y se espera que para febrero podamos abrir otra vez convocatorias. Pero venga, don Genaro, yo tengo una pregunta, o sea, a mí no me gusta el hip hop, ¿sí? Uh-huh. A mí, digamos, me gusta cantar salsa. ¿Yo sí puedo ir y cantar salsa? ¿Usted me va a enseñar a cantar salsa? Claro, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te explico? Inicialmente, pues yo he escuchado y había escuchado algunas cosas de hip hop, ¿verdad? Y yo tampoco es que diga, oh, el hip hop me mata, no. Pero dentro del proceso y dentro de lo que uno va conociendo, cuando uno tiene el contacto con los muchachos que hacen ese tipo de música, uno se da cuenta que hay pelados que leen mucho, hay pelados que se ilustran para escribir, y dentro del proceso que nosotros también tratamos de hacer es que el rap que ellos empiecen a cantar sea un rap propositivo, ¿no? Que no sea destructivo, que no sea ese rap gánster que invita a la drogadicción y que invita a creerse el más asesino del barrio, sino todo lo contrario, es como hacer del rap la base que tenía en un principio, que era hacer música protesta, ¿no? Pero bien hecha. Y Genaro, además que eso es una cultura, ¿no? La cultura del rap, sí. Y de ahí se desprende también el graffiti, ¿no? Lo que pasa es que la cultura, según tengo entendido, es hip hop, y el hip hop, sí, reúne las cuatro ramas. Competencias o las cuatro ramas, que son el graffiti, el breakdance, canto, el breakdance y el DJ, o el que hace las mezclas, ¿cierto? Entonces eso es, mucha gente piensa que hip hop es lo mismo que rap, y no, el rap sencillamente es una de las ramas. No me queda algo claro, sí. Me decías que estabas en el estudio de grabación de Soacha, sí, Joven. Sí. Y este proyecto que es tan bonito y que lo necesita tanto la juventud de Soacha, ¿está todavía en el estudio de grabación de Soacha o no? No entendí esa no, parte. No, desafortunadamente. Porque, Genaro, si estos proyectos son tan importantes para la juventud, ¿qué pasó? Desafortunadamente, pues el proyecto lo acompañé yo con el estudio hasta diciembre 6 del 2015. Pero como terminó el contrato con la fundación que tenía ese convenio, entonces pues sencillamente ahí quedó. Ahí y quedó. Este año pues se trataron de pasar algunos proyectos y pues se trató de tocar algunas puertas, pero pues ha sido difícil. O sea que en este momento no se está ejecutando. En este momento dentro del estudio no lo estoy ejecutando yo, pues no sé si de pronto, creo que hay un profe del SENA que se llama Juan Medina, que es el que lo está liderando, pero no sabría decirte a ti cómo son las riendas o cómo va el proceso, ¿no? Don Genaro, ¿y ustedes qué rango de edad están manejando? Pues yo trabajo de jóvenes desde los 5 hasta los 100 años, yo creo. Sí, yo no tengo problema con la edad de las personas, igual pues de todas formas la música es tan libre y uno conoce dentro de la vida de uno tanta gente con tanta frustración musical. No, y además que está salvando pues digamos muchas vidas, porque en lugar de que estén en la calle o estén con su parche. Ese es uno de los objetivos están más grandes. Y yendo a este centro pues cultural y artístico, donde cada vez me imagino que los ustedes con sus talleres, con el trabajo, los vienen como formando y los van sacando de un ocio que es bastante complicado. A propósito de eso de la formación, yo quisiera saber si ustedes de pronto están manejando alguna cátedra, alguna, no sé, alguna cosa donde inculquen valores, donde inculquen pues toda esta cuestión ética. Obviamente, o sea, una de las cosas primordiales en Talleres Creativos y lo que yo siempre he luchado, y de pronto una de las premisas es que Talleres Creativos transforma el mundo a través de la música, ¿no? Entonces nosotros, le enseñamos a los amigos que hacen rap, que no solamente a través del parlante se puede hacer la música, ¿no? Que también existen unos instrumentos musicales de los que ellos se pueden valer para poder hacer la música. Lo que pasa es que, digamos, esa cuestión de los raperos y eso está bastante distorsionada, la imagen que tenemos de ellos, porque nosotros los vemos que se suben a los buses, que empiezan con su parlante a 100 en volumen, es bastante, bastante feo. Es bueno cambiar esa perspectiva, ¿no? Es que precisamente eso es lo que nosotros tratamos de hacer con Talleres Creativos, ¿no? Aparte de eso, pues nosotros también hablamos mucho de pronto tratar de soltar esa parte de la dependencia, de que ellos suelten ese disco rayado de que venga, pero sí, ¿qué van a dar? Yo voy a los talleres, pero hay refrigerio. Entonces toda esa, como esa asistencia que ellos creen que es como una obligación de todos los programas hacerla, pues que ellos entiendan que hay programas que con las uñas, porque estos programas se realizan es prácticamente con las uñas, reuniendo fondos de un lado y de otro para poderles brindar a ellos esos espacios, ¿no? Y también pues buscando esos mecenas que nos apoyen. Buscando esos mecenas que estén ahí como pendientes del proceso. Hace poco, gracias a Dios, el Instituto Tecnológico de La Salle nos regaló unos instrumentos musicales de banda de guerra que van a ser totalmente transformados, porque esa visión de banda de guerra ya se quiere borrar. Entonces yo los voy a utilizar para hacer unas batucadas o algo así que tenga que ver con el movimiento urbano. Y don Genaro, creo que es importante ya en ese momento, en este punto, motivar a todas las personas que nos están escuchando, y sobre todo en el tema de cuáles son esos cursos y qué se maneja en esos cursos. Por ejemplo, si hablamos de producción, ¿qué es lo que ustedes están manejando ahí? Si hablamos de instrumentos, ¿cuáles son los instrumentos que van a aprender? ¿Qué es lo que ustedes pueden enseñarles a los muchachos y sobre todo para motivarlos y para que se vayan vinculando? Bueno, primero que todo, las personas que quieren participar a través de los programas que ofrece Talleres Creativos, pues a través de Talleres Creativos en Facebook. Hay una página donde se publica todos los movimientos que está haciendo Talleres Creativos, creo que por ahí fue que me contactaron, y invitarlos al productor de sueños. El productor de sueños sencillamente lo que hace es que brinda las competencias, como dije anteriormente, de producción de fotografía. Ahí van a ver cómo se toman las fotografías, manejo de luces, manejo de ángulos, todo ese tipo de cosas. En producción de audio van a ver edición, mezcla, masterización, manejos de programas como Fruity Loops, como Cubase 12, creo que está ahorita actualizado. Todo esto es totalmente gratis. Todo eso es totalmente gratis. Esto se enseña en academias por un buen dinero. Sí, precisamente eso, algo que se me olvidó decir a mí es que el convenio que hace la Fundación Juan Pablo II y Talleres Creativos es con el Ministerio de Cultura. Ellos pudieron brindar pues un rubro que está cubriendo de pronto pues todos estos sueldos y todas estas cositas que se están necesitando para ser el productor de sueños. Don Genaro, ¿y nos puede, digamos, contar de pronto de alguna actividad o evento que estén llevando precisamente en este momento? Bueno, estamos preparando precisamente para dentro de poco, miramos la posibilidad de poder hacer en el Teatro Súa un concierto del productor de sueños, pero pues ustedes saben que eso siempre tiene sus limitaciones, porque el Teatro Súa pues permanece un poquito ocupado. Entonces estamos esperando, y en caso de no poderse hacer ahí, vamos a tratar de mirar en la despensa, creo que hay otro teatro, y la idea es poder hacer tomas culturales, ¿no? Talleres Creativos se mueve por toda Soacha, en las 6 comunas, y los que quieran escribirme a Talleres Creativos al Gmail, pues es tallerescreativos6@gmail.com. ¿Y su número? Mi número en WhatsApp y en celular es 311 851 4033. Bueno. Para las personas que quieran participar, están cordialmente invitadas. Y además para personas que les quieran colaborar, ¿no? Sí, también, obvio. Se me olvidó una parte de la pregunta que me hizo mi amigo, ¿cómo se llama? Jefferson. Los instrumentos, pues, nosotros no limitamos, ¿no? No limitamos, pues, afortunadamente, dentro de los 28, casi 30 años de vida artística que llevo, pues, tengo conocimientos en instrumentos de cuerda, viento y percusión. Entonces, pues, hay varias competencias que se pueden dar, ¿no? Entonces, guitarra, bajo, flauta traversa, clarinete, saxofón, instrumentos de música andina como zampoñas, quenas, charango, bombo, bongoes. Entonces hay una amplia gama para que los muchachos tengan muchísimas herramientas, no solamente que a la hora de componer sus líricas, estas sean bien bonitas, sino también que tengan un fondo musical y que ellos puedan tener de pronto cómo expresar esas ideas de la música que tienen en la cabeza para las letras que componen. Creo que esta es una excelente invitación para todos los jóvenes que quieren hacer música, que quieren conocer más de ella. Y además, como les gusta a la mayoría, gratis. Entonces es el momento, si usted está interesado y nos está escuchando, para que anote la información. Por favor, repitamos los números de contacto. Bueno, antes de continuar con lo que tú decías, pues gratis es entre comillas, ¿no? Porque de todas formas, el compromiso de Talleres Creativos es que nosotros brindamos los talleres sin costo, pero también queremos que socialmente haya una repercusión, o sea, que nosotros socialmente podamos dejarle algo al municipio, ¿cierto? Entonces, no podríamos decir que sería gratis, porque le estamos de pronto diciendo a los chicos, hay algo dentro del semillero que nosotros estamos sembrando, que usted tiene que dejar su huella dentro del municipio, que usted deje su participación, así sea, no sé, una letra que le deje al municipio, así sea algo, una herencia que quede de cada uno de los artistas que participa para el municipio. Y los medios para comunicarse es Talleres Creativos a través de Facebook, Creativos Talleres en Instagram, 311-851-4033 en WhatsApp y en celular. Y pues nada, ahí queda la puerta abierta para todos los jóvenes y jovencitas, niños, niñas, mujeres y hombres que quieran participar de este programa, pues tenemos las puertas abiertas y pues si logramos hacer un buen grupo, mínimo de unas 30 personas, pues no habría problema con abrir otra convocatoria. Ah, perfecto, entonces ahí queda abierta la invitación para que Jefferson, que quiere bailar breakdance, para la profe que quiere cantar hip hop y para los que quieran y desean pues hacer parte de la Corporación Cultural Talleres Creativos, pues vayan y prueben, ¿no? Porque también es de probar. Y para ti que quieres hacer graffiti también. Es una buena alternativa para explotar todos esos talentos que están escondidos, claro que sí, que están guardados. Pues nos acompaña en este momento Genaro Castro, el director de la Corporación Cultural Talleres Creativos. Muchas gracias por estar aquí en Periodismo Público Radio y bueno, esperamos que muchos jóvenes se vinculen a esos talleres creativos, a este, ¿cómo es que lo llama usted? Sueño... Productor de sueños. Productor de sueños. Es un... Bueno, el agradecimiento pues para ustedes, ¿no? Porque pues desafortunadamente, y esto no lo digo a modo de queja ni a modo de chillón, pero desafortunadamente hay muchos proyectos de estos que se mueren en el anonimato y hay mucha gente que no se entera y hay mucha gente que quiere participar, pero que pues desafortunadamente las propuestas aparecen cuando ya están de pronto apagando su luz. Talleres Creativos es una corporación que hace todo lo posible y va a hacer todo lo posible hasta cuando de pronto yo deje de dirigirla. Creo que será así, va a hacer todo lo posible porque los proyectos no sean interrumpidos, o sea, este proyecto no tiene interrupción, este va rodando y va rodando y va rodando, aquí no importa que sea diciembre, no importa que haya que descansar, no importa, no, aquí nosotros seguimos dándole y dándole el hora a todos los muchachos y apoyándolos porque desafortunadamente pues lo que ha matado mucho de los sueños y de los proyectos de los muchachos es que vienen proyectos de 2-3 meses, se acaban y quedan volando y hasta ahí llegó todo, entonces no... Genaro, pero bueno, es que ustedes tienen un semillero, ¿no? Entonces, sí, es un semillero. siempre va a haber alguien, siempre va a haber siempre, alguien. Siempre, siempre vamos a estar nosotros ahí pendientes. Qué bueno es. Bueno. Muchísimas gracias, Genaro, por acompañarnos hoy aquí en Periodismo Público Radio. Ahí está la invitación entonces para la mayoría de oyentes que nos escuchan, los jóvenes, todos se pueden vincular. 311-851-4033. Bueno, yo quisiera también, qué pena, aprovechar el espacio para enviar un saludo a mucha gente que apoya este proyecto, ¿no? Quiero saludar a Ángel Herrera, quiero saludar también a José Juan Carlos, que es el director de la Fundación Juan Pablo II. Quiero saludar a cada uno de los muchachos que está pendiente, a Polobón Producciones, a toda la gente que nos ayuda con los conciertos, a Germán Guevara, a Byron Lozano de Zona Juvenil y Portavoces del Hip Hop, a muchísima gente que está detrás de todos estos sueños y de todos estos jóvenes que están luchando. Les recuerdo que el correo es a través de Facebook, Talleres Creativos, 311-851-4033 o Creativos Talleres a través de Instagram. Muchas gracias. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.